Félix Jiménez, entrenador del Club Deportivo Alto Rincón, una victoria en los últimos instantes, una victoria importantísima, 3 puntos que sabe muy bien, ¿no? Pues sí, saben a gloria, la verdad es que ha sido un muy buen partido. Yo creo que la primera parte ha sido, excepto 10 minutos, el resto de la primera parte ha sido nuestra, teníamos que habernos ido en el marcador, hemos hecho ocasiones, hemos tenido dos o tres muy claras, alguna llegada por banda, tres o cuatro rechaces dentro del área, una ocasión muy clara también de Miki. La primera parte hemos estado muy bien, ha sido nuestra casi por completo. Y luego la segunda parte ha sido más igualada, ellos a la contra tenían ahí el 9 que se la quedaba bien con la velocidad del 7, del 11, el 14 que ha entrado también muy bien. Pero bueno, a raíz de quedarse con uno menos, nosotros hemos arriesgado un poquito más, hemos metido más puntas. Y bueno, ahí en un balón parado, cuando el partido estaba igualado, que podía caer casi de cualquier lado, pues mira, los 3 puntos que son de oro para nosotros. ¿Qué te ha parecido la Villanueva? Pues el Villanueva me parece un gran equipo, como buenos jugadores, y lo que tenemos que estar es orgullosos del Alto Rincón, ¿no? Porque el partido que hemos hecho hoy contra un muy buen equipo. Y no hemos ganado diciendo, bueno, te has defendido bien y has hecho dos ocasiones, hemos jugado de tú a tú, hemos ido durante muchos minutos mejores, hemos intentado jugar al fútbol, hemos intentado triangular. La verdad es que es para estar muy, muy orgulloso del Alto Rincón. Y lo que te decía, el Villanueva, ya lo dije antes del partido y lo sigo pensando, tiene jugadores y fútbol para estar más arriba todavía, pero bueno, a veces pues nunca se sabe, es un equipo que es capaz de complicarle la vida a cualquiera, de ganar a los grandes, es un muy buen equipo. ¿Qué podrías comentarnos del debut de Miki con la camiseta del Alto Rincón? Yo creo que todo el mundo habrá visto que es un muy buen jugador, ha trabajado muchísimo, se le ha quedado muy bien, ha estado muy bien por arriba. Una pena las dos ocasiones que ha tenido que no hayan finalizado en gol. Muy bien, felicitarle por el trabajo, por la entrada que ha tenido en el equipo y ahora que trabaje para ayudarnos cada día. Y el sábado viene el Andorra, un partido en el que hay mucho que ganar y quizás poco que perder. Sí, pero bueno, el Alto Rincón va a jugar contra cualquiera por los 3 puntos, ¿eh? El Andorra es un grandísimo equipo, es el más completo quizás, es muy seguro atrás, tiene un centrocampo poderosísimo y ha arreglado por portería con una facilidad increíble. Por eso va líder, ¿no? Solo ha perdido 2 partidos en todo el año. Es un equipazo, pero viene a casa del Alto Rincón, el Alto Rincón está haciendo muy bien las cosas y se lo podemos poner difícil. Sabemos lo que tú has dicho, que lo más normal es que ellos se llevaran los 3 puntos, pero si hacemos un buen partido se lo podemos poner muy difícil. Muchas gracias, Félix, y mucha suerte para el sábado.